Ahí está, empezando el programa con un pedazo de banda desde Canadá, la gente de Soul Jazz Orquestra, que estarán por aquí, por Madrid, a finales de octubre, me parece que era. A ver, sí, efectivamente, el 24 de octubre estarán por aquí presentando su séptimo álbum, que se llama Resistance, y este es un tema de este álbum, Shock and Away, se llama. Ya lo iremos poniendo más por aquí, porque ahora vamos a ir con otro grande, que este sí que estará esta semana. Hemos empezado con Afrobeat, vamos con un grande también del Afrobeat, desde Ghana. Viene para tocar esta semana que viene, el próximo sábado 19, estará en la Tempo. Y nada, ahí podremos flipar con el señor Evo Taylor, ahí grandísimo, de los exponentes que quedan vivos así de primera generación del Afrobeat, y una bestia del jazz y del funk, que ha colaborado pues con Fela Kuti, por ejemplo, en varias ocasiones. Vamos a escuchar un tema de su último álbum, que es de 2012, perdón. Se llama, a ver si lo pronuncio bien, Appia Qua Bright, el puente de Appia Qua. El tema se llama Ayesama. Grandísimo el señor Evo Taylor, que este era el tema Ayesama de su álbum Appia Qua Bridge, que... Bridge, me corrigen por aquí, Bridge, cierto. El inglés vallecano, que es lo que me queda. Y bueno, pues eso, os decía que podéis ver a esta bestia parda del afrobeat, del funk y del jazz ahí en La Tempo el sábado que viene. Así que vamos a ver si entra en los planes. De momento vamos a pasar a lo siguiente. Nos vamos por aquí más cerquita, desde Ghana pegamos un salto haciendo escala en Canarias y caemos en Madrid, aquí con la gente de Limando el Serrucho, que ahora se llaman Limando a Secas, de origen canario, pero que llevan aquí afincados en Madrid desde hace pues una década más o menos. Y bueno, se acaban de sacar su segundo álbum hace bien poquito, este verano, y se llama Mis Amigos. Vamos a escuchar un temilla de ellos y luego comento algo más. Cae la careta. Cae la careta. Cae la careta. Se te viene una revolución. Cae la careta. Cae la careta. Se te viene una revolución. Algo huele demasiado. Hace tiempo se murió. Se ríen en el Senado. Y el que ríe último ríe mejor. Revolución. Algo huele demasiado. Hace tiempo se murió. Se ríen en el Senado. Y el que ríe último ríe mejor. Ja, ja, ja, ja. Cae la careta, se llama este tema de la gente de Limando. Perdón. Bueno, pues este era de su segundo álbum, os decía, se llama Mis Amigos, y que salió hace bien poquito, este pasado verano, hace un par de meses como mucho. Y bueno, pues les podréis ver, si queréis, esta semana estarán en la Sala Caracol, ahí el jueves 17, en un concierto en apoyo a los refugiados sirios. Estarán acompañados de la gente de Iracho, Carroña, No Conforme, más varios cantautores, y un par de poetas, creo que he visto también, y luego habrá un DJ para cerrar la sesión. Y pues eso, es un concierto que consta también de fila cero. Ahí, si no vas a ir y quieres colaborar, creo que puedes poner pasta de alguna manera. Todos los fondos van destinados para el apoyo a los refugiados. Vamos a escuchar otro tema de este disco de la gente de Limando. Vamos con el que lo abre, que se llama Salga el Sol. Con la guitarra bajo el brazo de frente, caminando por el sol, hablando con la gente. Patera enorme de metal y a volar, total siempre da igual, con o sin papeles. Vamos a ver, ilumino la luz más fuerte. Amaneció, salga el sol para todos. Salga el sol para todos. Siempre trae alegría volverte a ver. El barrio y el centro siempre tan diferentes. Barrio en tu pecho, cielo en tu frente. Patera enorme de metal y a volar, total siempre da igual, con o sin papeles. Vamos a ver, ilumino la luz más fuerte. Amaneció, salga el sol para todos. Salga el sol para todos. Volverte a ver. Salga el sol, salga el sol para todos. Salga el sol para todos. Siempre trae alegría volverte a ver. Pues ahí está, este era el tema Salga el Sol de la gente de Limando. Como os decía, les podréis ver ahí en la Sala Caracol si os queréis acercar a ese concierto solidario que os comentaba, en el que estará también la gente de Iracho, Carroña y No Conforme, también con una selección de cantautores y un par de poetas por lo menos, y además un DJ para rematar. Así que todo esto el jueves 17. Y bueno, de Madrid pues vamos a saltar ahora hasta tierras valencianas con la gente de Aspencat, que han publicado nuevo disco hace bien poquito también. Este verano parece que están saliendo bastantes novedades y ahora en septiembre viene alguna más y alguna que luego comentaré más adelante, que espero con muchas ganas además. Vamos con la gente de Aspen Cat. El disco se llama Todo es ahora. Y vamos a escuchar uno de los temas que se llama Bull Brindar. La vida era un mirar y trencar como una borrachera traicionera de treva y soledad. Sí, una caiguda lliure en tobogán, fins que va aparèixer el teu cos salat. I varen viure el nostre maig del 68 i ens atrinxeràvem els diumenges al caliu del nostre llit, de la barbària col·lectiva i de l'hivern d'aquest país. I somiaven que escapàvem amb els maquis cada nit, viatjàvem en el temps a la comuna de París, esperàvem la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig. Pel que vinguera per alliberar la fera, acabar-nos la botella, delirar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i no sempre caus de peu. Vull brindar-te avui per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Passant els dies que s'han convertit en anys, jo ja en conec el teu somriure, que és un poderós parany que m'atrapa i em fa lliure en un segon a parts iguals. I varen fer un gran viatge iniciàtic per buscar l'essència com els mestres presocràtics. Van trencar de sota la rutina que no omplien un avió cap al sud-est asiàtic. I recordo una escapada cap a Ibiza al mes d'abril, lluny més cada setmana la festa major de Vic. Tu eres dolça i malcriada, si tinc la teua mirada jo no necessite abric. A l'orella, ve la xau sobre l'arena, cada nit de lluna plena, delirar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. Vull brindar-te avui per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Jugarem a la teua disparant imaginaris. Puc separar el lloc de la raó quan el motiu ets tu. Activa-la ja, activa-la ja, activa-la ja. Tracta de facte i evita entrar en l'acte. Si trec el clímax de cine perquè incombre posa rima jugant al joc de l'abstracte. Activa l'olfacte. Vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Bull Brindar, del tema del disco Tote Sara de Aspen Cat, ahí su último álbum. Bueno, les podremos ver, por cierto, que hemos pillado ya algunos de calentón la entrada, les podremos ver en el Esperanza H, por ejemplo, que tiene un cartelazo este festival, no sé si lo habéis visto, pero ahí para mediados de octubre. Hay una buena cita por tierras catalanas. Echar un ojo al cartel, entre ellos está Aspen Cat, por ejemplo. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. A continuación se llama Seguim en Peu. La primera línea de defensa. defensa comença quan baixen dels arbres per seguir la latència. És la victòria de la supervivència, perquè en aquesta jungla no existeix la clemència. Així la història que han escrit els perdedors és el relat dels caces pels caçadors, de la vida i la mort dels vençuts per vencedors, des que seguim en peu i resistim en el seu nom. La patria no va poder amb nosaltres, ni l'esclavitud, ni la codícia, ni les armes. Són la sang que regaste Atlas. Seguim en peu, som els fills dels esclaus que des de l'antiga Roma perdut per defecte directe rumpa aquesta Europa que deteste, la que es condena al soterrani per contracte. Som els indígenes, les classes populars, la columna d'Urruti, Che Guevara i Rosa Parks. Des de baix, el poble de Rússia contra els tars, la setmana tràgica i els postulats de Marx. La patria no va poder amb nosaltres, ni l'esclavitud, ni la codícia, ni les armes. Som la sang que regaste Atlas. Seguim en peu des de la nit dels temps, suportant tempestes, ciclons i torrents. Seguim en peu des de la nit dels temps, homes atòmiques i refugiats en campament. Seguim en peu des de la nit dels temps, dictadors corruptes, ministres i presidents. Seguim en peu, seguim en peu. Sempre hem sigut incombustibles, es van deixar la pell per combatre el feixisme i no perdem el ritme, perquè ens empeny la memòria regada d'internacionalisme. Sol el 13 roses, som els màrtirs de Chicago, la revolta d'esclavells cantada a ritme de fado. Som els partisanos, som Miguel Hernández i les cartes des del front enviades pel meu iaio. La patria no va poder amb nosaltres, ni l'esclavitud, la codícia, ni les armes. Som la sang que regaste Atlas. Seguim en peu des de la nit dels temps, suportant tempestes, ciclons i torrents. Seguim en peu des de la nit dels temps, homes atòmiques i refugiats en campaments. Seguim en peu des de la nit dels temps, dictadors corruptes, ministres i presidents. Seguim en peu, seguim en peu. Sento clamor per les valls i comarques, poble sobirà, rapides monarques. I per la nit amb les torxes enceses, seguint el camí que tu marques. Sento clamor per les valls i comarques, és la llibertat que vol abraçar-te. I cridarem direcció a les estrelles, que no tornarem a oblidar-te. Seguim en peu, resistim, no oblidem a Carlos Julián i José Couso ni a Guillem. I tenim la certesa que algun dia guanyarem, per les bruixes cremades de les brases tornarem. I mentre cauen les bombes seguim en peu, som creadors en aquest coliseu. Hem suportat huracans i tempestes i seguirem, seguirem en peu. I mentre cremen les nostres vivendes, som els pilars en aquesta ateneu. No esborraran les nostres empremtes. Seguim en peu des de la nit dels temps, suportant tempestes, ciclons i torrents. Seguim en peu des de la nit dels temps, homes atòmiques i refugiats en campaments. Seguim en peu des de la nit dels temps, dictadors corruptes, ministres i presidents. Seguim en peu, seguim en peu. Casos de tant de fiscal, polítics genocides i guerres del Vietnam. Tenim un pla, canviar les coses a base de somriures. Que lluiten de la vida, som un cinquedan. No és un conte de Peter Pan. Parle de respecte per la gent, per la terra i pels animals. Parlem passat per a que mai oblides que el futur és nostre i que està en les nostres mans. Así de bien suena este nuevo álbum de la gente de Aspen Cat. Pues nada, como os decía, ya hay una oportunidad ahí por lo menos para verlos que yo tenga fichada. Si queréis investigar, por ahí tenéis toda internet a vuestra disposición. De momento, vamos a seguir en la punky. Vamos a hacer una cuñita improvisada. Let's go. Estáis escuchando Punky Reggae Party, una hora dedicada a buena música, agenda periódica de conciertos y alguna que otra novedad discográfica. Todo esto todos los domingos aquí en Ágora Sol Radio. Impuntualidad asegurada, 90% improvisado. Esto es Punky Reggae Party. Todos los domingos de más o menos 8 a más o menos 9 aquí en Ágora Sol Radio tenéis una cita con este programa Punky Reggae Party. También podéis echar un ojo por Facebook, ahí con el mismo nombre, Punky Reggae Party, con I latina, y también en punkyreggaeparty.org. Vale, vamos a seguir, no se desabrochen los cinturones todavía. Hey, Jackie, entera tú eres. Ahí está, este era un clásico de Negu Gorria, Ustelkeria, de su segundo álbum, Gure Jarrera. Ustelkeria significa suciedad, y esta canción, que es una conversación telefónica y entre Fermín y Kaki, pues, y Kaki Arcarazo, pues están hablando sobre las noticias del tráfico de drogas al que se le atribuía al general Galindo de la Guardia Civil. Desaparecían kilos y kilos de cocaína incautada, y luego se sacaba pasta por ello mediante las mafias organizadas. Y bueno, a partir de esta canción, pues ya muchos saben la historia, pues se les empezó a perseguir por el Estado, se les empezó a prohibir más que antes, si cabe, el tocar, el moverse libremente de un lado a otro a hacer su trabajo, a esta banda, Negu Gorria, y bueno, posteriormente a Fermín en multitud de sus formaciones. Y bueno, pues ya, pues como la excusa de cantar en euskera es válida para ilegalizar un concierto, parece ser, según la gente del PP, pues ahora el último ataque de censura ha sido este fin de semana contra la gente de Berritxarrak, en la que el PP de Aragón y Zaragoza pues se está movilizando para que no toquen en un acto del próximo 25 de septiembre en contra de la OTAN y sus maniobras militares. Ahí lo podéis ver, han puesto un manifiesto la gente de Berritxarrak en su página oficial. Y bueno, pues vamos a poner nosotros una. Bueno, claro, les acusan de enaltecimiento de terrorismo, pues como a Sociedad Alcohólica, que tantas veces han ganado ya juicios que en su contra por esto, y los han ganado pese a todo. Y bueno, pues sin más, que me embrollo yo mismo y me pongo a despotricar. Aquí voy a poner un ejemplo de este enaltecimiento de terrorismo de Berritxarrak, que es una canción de desamor que se llama Ikusi Arte, que significa más o menos hasta la vista. Ahí vamos. We'll be right back. Ikusi arte de Berritxarrak, y bueno, insisto con esto de la censura, por favor, antes de hacer el ridículo y de entorpecer el trabajo, por favor, léanse las letras traducidas, ya que están por ahí. Vamos a seguir ahora. Ayer estuvimos en las fiestas de Villa de Vallecas, de Pueblo de Vallecas. Bueno, tanto en las del Contra como en el escenario oficial, que se encargaba de cerrar la noche ayer la gente de Boicot, y hubo ahí una sorpresa que me gustó. Apareció de repente el Ronco, primer cantante de Boicot, y la pena fue que estuvo a punto de marcarse una canción y bueno, pues parece ser que no se acordaban ya de tocar las primeras canciones de la banda. Y bueno, es que estamos hablando ya de 25 años atrás, de 1990, aquel disco de Los Ojos de la Calle, de Boicot. Y bueno, pues ya no se acordaban y pues nos quedamos con las ganas de escucharla, así que pues la pongo hoy. ¿Qué le voy a hacer? Era la que iba a cantar, el Ronco era Esperando en el Metro. Vamos allá. Esperando en el metro a que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan sirenas al pasar. Oficina del sientes cuando alguien se va, se va? Hey, esperando en el metro a que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan sirenas al pasar. Ahí está, hombre, que me había quedado yo con las ganas de escuchar ayer la canción, ayer que tuvimos la oportunidad ahí con el Ronco en el escenario, pero bueno, ahí nos quedamos. Y bueno, vamos a ir con una banda que tiene cierto hermanamiento con Boycott. Ahí hasta su tercer álbum estuvieron presentes tanto el Ronco como Kake Lago, que luego formaría él por su parte, Kake, la gente en la banda Cascarrabias, y que cumplen ahora 20 añitos ya sobre las tablas, ahí aguantando el tirón y haciéndolo, la verdad, currándoselo también como siempre, haciendo unas pedazos de letras, una pedazo de música como de costumbre. Bueno, como os decía, cumplen 20 añitos. Vamos a hacer un pequeño repaso porque el día 21 de este mes sale el CD DVD conmemorativo de estas dos décadas. Vamos a irnos hasta el primer tema del primer álbum, allá por el 96. Ese álbum que se llamó Vamos a liarla, empezaba con esta, Señor Cascarrabias. Vuelvo a aprender todas mis naves para ganar un metro, un segundo, tal. gracias a usted. Yepa, así empezaba este primer álbum, Vamos a liarla, de Cascarrabias, allá por el 96. Os decía, todavía tengo por ahí el casete que apenas se oye, mil veces grabado de aquel álbum. Y bueno, pues eso, os decía que ahora celebran 20 añitos, que dentro de dos lunes ya lo estará por ahí publicado este álbum conmemorativo. Un CD-DVD que va a ser un directo en acústico, recorriendo todos sus temas míticos, y se va a llamar A tu salud. Mientras tanto, pues vamos a escuchar un temilla más, por lo menos. Vamos a irnos hasta el tema, a ver, no, hasta el Psicotropía, que era otro pedazo de álbum, el cuarto en la trayectoria, en la discografía. Vamos con un tema de SEMA, Ilegal. Tema del álbum Psicotropía, que el el tercer disco de estudio realmente de Cascarrabias, cuarto en su discografía. Y es que bueno, aunque van a publicar ahora este CD DVD conmemorativo de sus 20 añitos sobre las tablas, en formato acústico, no, ellos no son, o sea, están acostumbrados a hacer ya esto de los acústicos, actúan en los dos formatos, eléctrico y acústico, normalmente dependiendo de dónde vayan a tocar. Y ya hace tiempo, además, allá por el 2000, se sacó un pequeño directo de 6 temas, ahí titulado Radio, en el que había además una versión de Burning, pero bueno, no va a sonar, voy a poner la última de este disco Radio, y ya con Cascarrabias nos despedimos hasta la semana que viene, aquí de más o menos 7 a más o menos 8, ya sabéis que tenéis una cita con la Punky Reggae Party. De momento pues nos despedimos con este tema, El Viejo y el Mar, en el que además el Kake cuenta muy bien de qué músico se rodeó la banda para hacer este formato acústico. Vale, os dejo con ellos. Un abrazo, buena semana y agur. Y bueno, vamos a despedir ya con un tema, pero antes pues presentaros a esta gente que nos está ayudando en esta historia. Está por un lado un aplauso para Costa de Boicot en una guitarra. Tenemos al tocayo de Sintónica en la percusión. Maika haciendo los coros. Carlos, que se nos ha ido por ahí detrás, de Raíces y Cogollos, en el trombón de varas. Y en el violín tenemos a Carlos Mohamed de Mago de Oz. Un aplauso para todos ellos. Muchas gracias a todos y a todos vosotros por estar aquí. Y nos vamos a ir despidiendo ya con un tema que está escrito a propósito de un libro, una novela de un gran escritor como Hemingway, y le hemos titulado El Viejo y el Mar, como el título del libro. Por Hemingway y por el libro. Seguir la bola en el no va más. Vivir mirando la brecha. Tantear, asomarse y con miedo saltar. Hallar en el lado humilde un resquicio de orgullo que no ha de faltar. Y seguir golpeando con ritmo para echar un trago y continuar. Correr, que al que falta cabeza, las piernas obliga para llegar. Correr, que a veces el sueño, si no te lo esperas, se hace real. Luchar, que metido en el juego no hay peros, amiga soledad. Y seguir golpeando con ritmo para echar un trago y continuar. Un día más, un día más, un día más. Para echarme al mar, disipe el destino, disipe la ansiedad. Como un instalatar que cansado y viejo me la volví a jugar. Al echarme al mar disipé el destino de tanto esperar. Como un instalatar que cansado y viejo siempre, siempre se guarda una. Como reza la piedra, los patos enseñan al pez a nadar. Como rompe la reja el curioso nativo para mirar. No querer ser más que nadie, si se puede y se sabe intentar ayudar. Y seguir golpeando con ritmo para echar un trago y continuar. Un día más, un día más, un día más. Y al echarme al mar disipe el destino, disipe la ansiedad. Como está el azar que cansado y viejo me la volví a jugar. Y al echarme al mar disipé el destino de tanto esperar. Como está el azar que cansado y viejo siempre, siempre se guarda una. mi viejo. Siempre, siempre se va a raunar. Ya de echarme al mar. Ya de echarme al mar. Ya de echarme al mar. Ya de echarme al mar. Me cansé de esperar. Ya de echarme al mar. De tanto esperar. Ya de echarme al mar. Como estar acá. Ya de echarme al mar. Qué cansado y viejo me da boca. Voy a descansar. Hoy no me vas a ganar. Me voy a descansar.